You're listening to the noise. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Rayo Carbono presenta. En los tiempos del entretenimiento y el vacío, del consumo, de la velocidad que no nos deja ver por dónde vamos, de dónde venimos. ¿De dónde venimos, En los tiempos donde la diferencia se acepta solo si se parece. Hay una tierra invisible, esperando. No se alarme. No se alarme. Tierra invisible. Un paisaje de búsquedas musicales, de aventuras sonoras, radiofónicas, de casi entrevistas, notas y ruidos de viaje, ciertos relevamientos musicológicos, de otra idea de tradición, de pasados que nos hablan de futuro. Era fines de octubre, principios de noviembre de 2013, y junto a mi compañera teníamos la suerte de estar unos cuantos días en México por cuestiones de trabajo, pero también con ganas de conocer, aunque sea muy superficialmente, algo de ese territorio tan lejano y cercano a la vez para muchos argentinos en distintos momentos. Oaxaca de Juárez, capital del estado de Oaxaca, nombre relacionado al guaje, uno de esos árboles hermosos, nativos de estas regiones, con notorias similitudes con varias especies autóctonas en nuestro país. Una ciudad que mezcla en un contexto moderno, por supuesto, muchos aspectos de lo prehispánico y lo colonial. Eso es principalmente lo que ofrecen estos lugares a muchos turistas de distintos países que recorren sus calles y sitios arqueológicos todo el tiempo. Es la cantidad de mundos que contiene. Se referirá a Oaxaca. O a McDonald's. Un tránsito de autos y motores permanente, de alta intensidad. Respete mi entrada y yo respeto su coche. Solo amortiguado por calles peatonales de empedrado. Entre antiguas construcciones convertidas en galerías de arte, museos, comercios, hospedajes. Calles de adoquinado y asfalto. Macedonio de Alcalá. El Zócalo. Se me ocurre que es el... O solo afilador de cuchillos. Escoba gigante. Ambiente en el Zócalo, Plaza Central de Oaxaca. Muchos colores, muchas ofertas de vendedores ambulantes, mucha gente paseando, muchos turistas, entre ellos nosotros. Gracias, amigo. Ese collar no me habría quedado muy bien si se lo hubiera comprado, no me disculpe. El Zócalo es uno de esos espacios de sociabilidad que seguramente han ido mutando en el tiempo, pero que siguen siendo de gran atracción tanto para habitantes como para visitantes. Aunque claro está, no signifique lo mismo para unos que para otros. Una oportunidad de paseo, de sumarse al bullicio humano, de comer esas cosas que no se comen en la vida de todos los días. Una veta de trabajo para muchos que van a ofrecer sus servicios, vendedores ambulantes, artistas callejeros. Encargamos una comida que es una botana oaxaqueña que tiene un montón de cosas, queso con fibras, chorizo, tacos, chicharrones, cecina, guacamole, frijoles, pasta de frijoles esa. Rodeado por peatonales anchas, por edificios históricos como la Catedral de Oaxaca, sitios que el visitante tal vez observe con una mirada de asombro por su arquitectura, su ambiente, pero que entre los habitantes que han crecido en torno a ellos forman parte de una memoria intangible, invisible, con significados que no pueden transmitir los monumentos o las piedras por sí solas. Y se oscila entre la fascinación y la más absoluta tristeza. Ajá. Y aunque nosotros estamos de paso, la experiencia también nos deja asomar a historias maravillosas y terribles a la vez. México no es ninguna novedad, es un país con mucha desigualdad social, atravesado por una gran violencia, como tantos países del mundo, pero con mucha vida, con personas que tratan de sobrellevar esas tensiones de la realidad que están muy presentes en cada rincón. Hay que mirar sin ver, oír sin escuchar para no sentir esa tensión, esa dualidad. Una persona de unos 70 años que más tarde me comentó que se llama Bonifacio Muñoz y hace más de 20 años que viene al Zócalo cada vez que puede, toca una melodía con el saxo, con unos espacios muy interesantes entre las frases, frente a las mesas donde estamos sentados y a la vez se escucha una especie de letanía religiosa que canta una persona a unos 20 metros de donde estamos, ayudada con un megáfono, y es parte de esa mezcla de mundos simultáneos que solo hay que escuchar. Thank you. El recambio de músicos es permanente. Cada uno toca un rato en cada lugar y mueve a otro. Momentos después, ya estaba haciendo lo suyo Juan Raúl Cruz Mijangos, con quien tuve el gusto de tener una larga charla y, debo admitirlo, sentirme un poco avergonzado porque conocía a él más de mi país sin haber viajado que yo del suyo, una situación que se repitió no pocas veces en este viaje. Hola. Hola, amigo. Buenas tardes. Muchas gracias. A ustedes. Lo grabé un poco. No le molesta. No, para nada, al contrario. Muchas gracias. ¿Es de visita por acá? Yo soy de Argentina, sí, estoy de visita. Ah, che. ¿Yo? Ah, che. ¿Y usted de dónde es? ¿De acá? De Vaca, sí, aquí, nativo de acá. Ajá. Aquí somos. ¿Esto que tocó qué es? ¿Una improvisación? No, es se llama la Tonalteca. Ajá. Tiene como preámbulo a... No sé si has oído hablar de la Guelaguetza de Oaxaca. No. ¿No? No. Esta se celebra en julio. La Guelaguetza es un baile de todas las regiones de Oaxaca. Tiene 8 regiones. Esta es de la cuenca del Papaloapan. Entonces viene esta que se llama la Tonalteca, y luego viene Flor de Piña y empiezan a bailar con la piña las bailarinas. Ajá. Ajá. Entonces esta es la Tonalteca, se llama. Qué lindo. Luego viene. ¿No la has oído? Ajá, no, soy la primera vez que vengo y tengo contacto con esta música. Entonces es música regional, sí. Ajá. Y luego vienen sones de Huautla, por ejemplo. Y empiezan a bailar. Ajá. Luego vienen sones de Betada. Todo ese tipo de música regional de acá. Qué lindo. ¿Y usted siempre tocó música acá? Sí, desde chamaco. Ajá. Sí, desde chamaco. Toco guitarra también. Ajá. Trompeta, sí. ¿Solista o con grupos? Pues como es una música, cuando se te pega alguno, ya tocas los sax y trompeta, o guitarra y trompeta. Tiene como unos 4 meses que no tomaba el sax porque he andado acompañándole a un trompetista. Ajá. Entonces, como toco armonía, pues él toca trompeta y yo toco armonía y canto. Ah, qué lindo. Ejemplo, hemos sacado unas de Leo Dan, tu paisano. De Leo Dan. De Leo Dan, por ejemplo. ¿No vas a andar por aquí algunos días? Voy a andar hasta el 30. Ah, pues a ver si me ves con el trompetista, toco esa de... Me estoy portando mal, no debo hablar así. Y gritaré tu nombre. Entonces le echamos trompeta y guitarra. Ah, qué bueno. Y ahí ya canto yo. ¿Y en dónde? Ah, sí, andamos también. Acá en el mercado, sí. ¿A la tardecita o a esta hora? La Mari es mi amor, también la tengo con guitarra y trompeta. Ajá. Ajá, por la tardecita. Ajá. Porque mi ídolo es Leodán también. Ajá. Sí, tengo, desde usted, chamaco. Leodán es muy conocido acá. Leonardo Fabio. Leonardo Fabio. Wow. Con guitarra, cuando ando solo, canto algunas de Leonardo Fabio. Me encanta. Buenísimo. Sí, son los que más me gustan de Argentina. Porque yo también canto de Sandro. Me gustaba mucho una que me gustaba, pero no la saqué. Se llama El Maniquí. Que se allí. No me acuerdo bien, pero estaba muy bonita. y otra de por ese palpitar que tiene tu mirada. No puedo ofrecer. Sí, me encantaba. Sí, ahora allá hay un. Se está viviendo. Ya murió, ¿verdad? Sí, se está viviendo ahora todo un fenómeno de resurgimiento de Sandro. Ah. Allá. Incluso hay en Buenos Aires ahora un museo todo de Sandro. Ah, qué bueno. Con los trajes que él usaba cuando cantaba, porque parecía medio un Elvis Presley. Sí. Sí, sí, tomó mucho de él, pero. Una cosa así. Tuvo su particularidad también, ¿no? Con sus canciones. ¿De qué año eres tú? ¿De qué andas? Yo soy de 1966. Ah, para que vea, yo soy del 56. Ah, bueno, está muy bien conservado. ¿Ah, sí? ¿En serio? Yo no voy a llegar así, me parece. El mezcal ayuda. El mezcal, qué rico, lo probé ayer. ¿Ah, sí? Muy bueno, muy bueno. También me gusta el tango. Oh, qué lindo. Sí, me encanta que seas argentino porque tuve la oportunidad de decirte lo que admiro a tu patria y a los argentinos. Y te digo como. Estamos en los días previos al Día de Muertos, para muchos la festividad social y religiosa más importante de México, época donde los muertos son recordados con alegría, donde vuelven a estar con sus seres queridos, quienes les preparan altares con ofrendas, cada uno según sus posibilidades, desde más humildes a más imponentes, con flores del campo, velas, alimentos, bebidas, música, bailes. Son días de imágenes y máscaras con calaveras por todos los rincones, en los que muertos y vivos se fusionan en el imaginario colectivo. Y si bien es una tradición enraizada en lo prehispánico, se mezcla con la influencia católica y es común cruzarse esos días con distintas manifestaciones religiosas por las calles, que sorprenden e inspiran respeto incluso a quienes no profesan ninguna religión. Escuchamos una procesión donde un grupo de hombres llevan un altar con una virgen sobre los hombros y en la parte de adelante va un grupo de mujeres con velos oscuros y vestidos antiguos cantando en un sistema de llamado y respuesta con un grupo de músicos que cierran la fila detrás de la virgen. Es el anochecer, y a unas pocas cuadras de allí, otra vez en el Zócalo, una de las populares bandas de calle oaxaqueñas tocan enérgicamente rodeados por una multitud que baila y celebra. Muchos disfrazados con los rostros pintados como calaveras y una mezcla de atuendos que, en los más chicos, se confunde con Halloween, festividad importada de su vecino norteamericano y que año a año va cobrando más fuerza. Algo que muchos ven con desagrado, por supuesto, pero están en clima de fiesta de muertos y no se puede perder el tiempo renegando con lo inevitable. Arrancaron con Halloween. Niñas, les hacemos una rasta con gancho. ¡Rasta! ¡Gratis! ¡Rasta! ¡Te voy a regalar un poco! Y me gustaría cerrar este breve paseo sonoro desde la perspectiva de un visitante en Oaxaca con un grupo de marimberos que son casi un clásico en la región y en el Zócalo, los hermanos Carreón, toda una tradición familiar y colectiva donde es frecuente ver miembros de todas las edades tocando juntos con una fluidez admirable. Era el sábado 2 de noviembre de 2013. Estábamos en DF al anochecer. El plan era ir hasta el Yazorca, mítico local que lleva adelante Germán Bringas, músico experimental, compositor, improvisador de free jazz, con quien tuve el gusto de contactar hace unos años atrás, y esta era la oportunidad tan ansiada de encontrarnos en su ambiente, donde logró hacer un lugar para que pueda participar en el festival por el Día de Muertos, que organizó para músicos de Guadalajara, Tepoztlán, DF. Porque claro, hoy ya, mañana a la noche ya no va a estar así, ¿no es cierto? Sí, porque este sí. Supuestamente es el último día ya. Sí, sí. Ya mañana. Ayer y hoy son los días más. Ayer sí estuvo mucha gente en la calle. Hola, Germán. Sí, ¿qué onda, Fabián? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Escúchame. ¿Dónde estás? Estamos en... ¿Dónde es la calle, señor? Tlalpan. Estamos por Tlalpan. Saliendo del Zócalo. Híjole, no te escucho casi. A ver, no voy a meter. ¿Qué pasó? Estamos por Tlalpan. Ajá, ¿está sobre Tlalpan en carro? Sí, en un taxi. ¿En un taxi? Sí. Ok, está sobre Tlalpan, aquí al pie Sobre Tlalpan estamos, a ver... San Antonio Abad. ¿Cómo? San Antonio Abad. San Antonio Abad. Todo Tlalpan hacia el sur. Sí. En el 8. Es Ermita. Eje 8, sí, Ermita se llama. Exacto. Se llama Ermita, el eje 8. Ajá. Y ahí hay un trébol. Ajá. O sea, que hay un trébol que pasa por abajo de Tlalpan. Sí. O sea, ¿esta qué calle es? Este es Municipio Libre, esta donde está aquí el puente. Y esta es otra. Eso es lo que no sabemos, ¿a dónde estamos? A ver. No abre esa. Al lado del puente estamos. El Municipio Libre. Y acá hay varios autos estacionados, capaz que vengan al... Sí. A ver, vamos a ver. Subió una nube. Sí, ahí veo unos músicos. 39. Ahí están bajando. Ahí, ¿no? Ahí un poquito más adelante. Ahí, de ese. 39. Sí, hace 36 este, de seguro. Acá está. Tiene que ser este. ¿Sí? Sí, un poquito más adelante. Sí, acá es. Café Yazorca. Ahí está, más rápido. Hacer una serie de promociones, los improvisadores, esperamos que les guste, gracias por venir. Bueno, vamos a participar, va a haber aquí pues algunos encuentros primeros, o sea, gente que apenas nos conocemos, vamos a empezar a hacer música juntos. Entonces está Arturo Ortega y Bolo de Guadalajara, Fabián Raca de Argentina, Rodrigo Ambriz. Todos los demás somos aquí en México, Luis Ortega, Sergio Sánchez, Alejandro Tux, que es el que va a abrir la sesión, y mi nombre es Germán Brincas. Gracias y esperamos los disfruten. Gracias. Thank you. Escuchamos una parte de la sesión de esa noche entre Arturo Ortega en aparatos electrónicos y Germán en saxo. Los encuentros de improvisación siguieron con distintas formaciones durante el resto de la jornada en esa encantadora casa antigua devenida en club de free jazz y otras músicas libres y ruidosas frente a un no menos bullicioso puente en un barrio tranquilo donde, según Germán, los vecinos están acostumbrados al movimiento y presencia sonora del jazzorca. Un par de días después tuve la suerte de tener una extensa charla de varias horas con Germán, de la cual pasaré algunos breves fragmentos con la idea de aproximarlos un poco más a sus ideas, experiencias y, por supuesto, su música. Una de las características de este enorme explorador musical es que toca con igual intensidad distintos instrumentos. Aquí lo escuchamos en un trío junto a Hugo Pichardo en bajo, Sim Bringas, uno de sus hijos, en batería, y él en piano. Es de un disco homenaje póstumo a Hugo Pichardo, quien murió muy joven, solo 34 años, con registros grabados en vivo en el Jazzorca. Porque la verdad no me interesa ir así, o sea, a San Francisco, ¿no? A hacer una residencia ahí de 3 meses. Pero me da una hueva terrible, o sea, hueva es flojera. O sea, me da irme a encerrar ahí 3 meses con 20 improvisadores de otros países. Digo, la primera semana, la segunda semana está súper bien. Pero 3 meses, o sea, si en el Jazzorca es mucho más espontáneo. Movido. Y estás haciendo residencias permanentes. Sí. O sea, y además estás, no estás en San Francisco, estás a 40 minutos, estás en unas montañas muy bonitas, pero igual después de 15 días ya, digo, bueno, de todos modos va a estar bien, pero... ¿Y Jazzorca desde cuándo está, Germán? 20 años empezó, sí. Sí, al principio fue intermitente, o sea, empezó 6 meses, después cerró, y después se abría una vez al mes, y ya desde 95 hacia acá, ya fue cada semana, pero empezó los primeros, el primer año fueron conciertos de martes a sábado, o sea, diario tocábamos, o tocaba mucha gente, y no, nos estábamos muriendo, a los 5 meses ya no podíamos, o sea, es pesadísimo. Pero vos lo abriste al lugar ese también haciendo una lectura de que había mucha gente o varias personas interesadas en ese tipo de actividades. Bueno, yo lo que pasó es que más bien, o sea, yo estuve en la escuela de chico, yo desde muy pequeño, 7 años de niño, tengo un hermano que es pianista clásico, llegó el primer piano a la casa y él, no sé quién le enseñó, pero él podía leer partituras de Beethoven, ¿no? Y tocaba Claro de Luna, dijiste, ¿cómo hace eso? Yo no sabía ni que había do, re, mi, pero entonces dije, bueno, pues tocaba el piano y veía un color. Y otro color, y yo no sabía, ¿no? Entonces buscaba colores que no producía un sonido solo, entonces, por ejemplo, el azul metálico, y así diferentes y combinaciones entre los colores, y empecé a improvisar sin saber lo que estaba haciendo. Después entramos a la Nacional de Música de la UNAM, y ya empezando a estudiar, los dos estudiamos como la carrera de piano clásico, pero ya que estaba yo, más dándome cuenta que eso no me interesaba para nada, también me daba cuenta de que pues yo tenía eso que le llaman sinestesia y tenía oído absoluto, o sea, pues, puedo saber las notas de la llanta que va rodando en el carro, puedo armar el acorde, o sea, y los maestros en la academia no saben qué hacer con gente así, o sea, no saben ni qué es la sinestesia ni qué puede seguir después de eso. Y bueno, también pasó otra cosa, afortunada o desafortunada, no lo sé, pero estuvo fuerte, que muy chico, por un lado en la música, pues empecé a conseguir grabaciones, pero junto, al mismo tiempo, tanto de jazz tradicional como de free jazz, como de rock en oposición. Entonces, pues a los 15 años yo ya había escuchado, ya mi cabeza así explotaba de músicas vanguardistas que me llamaban la atención mucho, ¿no? O sea, muy, muy joven. ¿Dónde las conseguías? Había unos lugares en la ciudad, aquí en México, donde está el CNA, el Centro de las Artes, está a 10 cuadras de Jazzorca. Ahí era la Cineteca Nacional, ahí en Churubusco y Tlalpan. Y ahí la disquería, donde vendían discos, y ahí tenían todo, o sea, tenían cantidad de discos extraños, ¿no? Entonces yo salía de la secundaria, que estaba a 2 cuadras de ese lugar y a 8 cuadras de mi casa, y de la secundaria salíamos de pinta, o sea, nos escapábamos, mi hermano y yo, para ir a ver cine raro, cine de arte nos llamaba la atención. Y entonces, una vez entrando ahí a la cineteca, pues así, nos dejaban entrar, sabían que nos habíamos escapado de chicos, así, de secundaria. Y entro y escucho un piano impresionante, así, y era el concierto en Colonia de Keith Jarrett, ¿no? Y voy entrando y ya ni entré a ver la película, me senté y le dije a Dulas que ahorita entraba y ya me puse a llorar, ahí estaba llorando, pues un niño de 13 años, por la música, era brutal, así. Y bueno, ahí empecé a conseguir discos, había otros lugares, ¿no? El Parnaso de Coyoacán era una... Lo acaban de cerrar hace 3 años porque ya van a hacer un restaurante para gente rica en el centro de Coyoacán. Ahí duró más de 30 años el Parnaso. Los primeros 10 años fue cuando me tocó a mí. Encontrabas Fred Frith, encontrabas cuando empezaba John Zorn, encontrabas todo, Coltrane, todo... Albert Tyler, o sea, frillaceros no tan conocidos también, o sea, cantidad de cosas, de punk con free jazz, o sea, cantidad de discos, pero eran pocos los lugares donde había eso, ¿no? Entonces yo estaba ahí todas las, bueno, muchas tardes oyendo lo que programaban, ponían ahí en el disco. Además, había una niña ahí que estaba en la caja siempre, que era hermosísima. Aprovechaba para estar viendo a la niña. La Cineteca después, yo todavía estaba a poco tiempo de eso, 14, 15 años, y de repente yo estaba estudiando piano y de pronto tiembla la casa y se oye un tronido tremendo, y había explotado la Cineteca, explotó, se incendió. Wow. Fue un evento muy, no me acuerdo el año, pero fue fuertísimo. Sí, varias gente murieron y se quemaron cantidades de acervo de cinematográfico y se quemaron la tienda de discos. Qué terrible. ¿No? Entonces, y bueno, también a las empresas poco a poco entraron Tower Records, entró Mix Up y cada vez les interesa menos todo lo... Ahorita ahí encuentras free jazz y improvisación libre en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, ahí en Coyoacán. En la estación. Ajá. En pocos lugares, pero sí hay bastantes cosas y muchas cosas de John Zorn y todo eso, pero también porque han encontrado formas de al público que busca eso va ahí a buscarlo, ¿no? Y ahí tenés, tenés distribución de tus materiales ahí. Ahorita hay 3 discos que yo no los he visto ahí y no me han dado nada. No tiene sentido para mí distribuir con distribuidoras, es totalmente absurdo. Te pagan 28 pesos por un disco y tienes que esperar 5 años a que te los paguen. Ah, bueno. Y digo, yo los vendo en 100 pesos y pues, me los he acabado. O sea, llevamos 67 discos, me quedan 21 discos, o sea, de todo lo que hemos hecho. Qué bueno. Digo, nunca me hago rico, pero de repente es el dinero. ¿Podés? Para la comida. Muchas veces llega, vendo uno y ya salió 100 pesos. ¿Vos vivís de esto? ¿Tratás de vivir de esto? Trato de vivir de eso, sí. Ajá, sí, pero eso, te dedicas full time. Truco, o sea, sí, todo el tiempo. Y también, bueno, hace unos años empecé a hacer los tang drum, como el hand drum. Vi un video. ¿Cómo son esos instrumentos de percusión? Ya no te lo mostré, lo hubiera traído uno. Bueno, el último que hago es un modelo que son 2 escalas y por un lado es cromático, o sea que logras todas las escalas, y por el otro lado es modal y trae micrófono, trae plug. La historia de eso un poco es que el hand drum suizo suena increíble, si lo has visto, el que es un platillo volador. Lo hicieron unos suizos y es carísimo, cuesta 2,000 euros y tienes que ir a Suiza por él cuando te toca la lista de espera. Entonces un señor en Estados Unidos, Denis Jablena, dijo, no es justo que eso, que es, él es un viejito que inventa instrumentos toda su vida, construye guitarras y cosas raras, guitarras hechas con cajas, y dijo, pues yo hice esto y no es justo que ese sonido tan increíble sea para ricos, entonces hice esto en un tanque de gas y dono la patente mundial, no voy a demandar, hágalo el que quiera. Entonces hace 10 años fue eso, y yo lo vi hace 6 años y empecé a hacerlo, ¿no? Entonces aquí en México casi nadie los hacía. Ajá, y los discos, ¿dónde los grabaste? En Yazorca. Este es el de los Tank Drums, es puros tanques de gas con trompetas y saxofones, y es grabado, este es grabado con un H4, como esto, pero junto al puente, o sea, al puente que está fuera de Yazorca, porque me interesaba el sonido de los carros, me interesaba que se oiga el ruido, y el disco, son tanques de gas, aquí esos tanques de gas, los venden un camión que llega todas las mañanas y gritan en la calle, hacia las 8 de la mañana, tú oyes el grito, ¡ah! Así, con un pulmón, y ese señor tiene gritando desde que yo recuerdo, él ha gritado y la voz sigue fuerte, entonces el disco empieza con el grito de él, Qué bueno. Viviendo en la calle, ¿no? Thank you. Qué bueno. Sí, a mí no me gustan los estudios de grabación. Trato de que todo sea en vivo o en situaciones especiales. Este es con ballenas jorobadas y banjo y saxofones. ¿Cómo ballenas jorobadas? Ajá, ballenas rubarta, ballenas que cantan. ¿Y qué grabaste? ¿Hiciste grabaciones de campo? Sí, fue un proyecto que nos invitaron. Yo te conocí, tuve una experiencia con ballenas hace muchos años y de pronto en el 2003 me invitan a una experiencia con científicos especializados en ballenas rubarta. Nos invitan a 4 compositores de diferentes géneros a hacer un proyecto compartido, científicos y músicos. Qué entonces lindo. Nos vamos arriba de un barco a estar una semana sin pisar tierra hasta encontrar una ballena jorobada que esté cantando, ¿no? Ellos dijeron así, no, en el primer día, o sea, las vemos diario. Y pasa el primer día y ya todos vomitando. Y pasa la noche y al otro día. Y bueno, tardamos casi 4 días en encontrar un macho cantando porque fue bastante difícil. Pero sí, pues fue increíble, o sea, ya oírlo, o sea, nos pararon a las 7 de la mañana y ya los audífonos, ya está ahí la ballena y los micrófonos subacuáticos. Y no, pues todo el mundo llorando, o sea, era increíble. Y pues yo con la cosa del oído, pues saqué un papel, hice una partitura y empecé a escribir todas las notas, qué estaba haciendo. Y para mí es el improvisador mejor que existe en el, al menos en este planeta, ¿no? Perfecto, sí. Sí, es increíble, además las acústicas, o sea, las acústicas que tienen en el cuerpo, porque el agua es un, para algunos sonidos es un transmisor y para otros es un... Interruptor, sí. Interruptor, sí. No deja pasar, ¿no? Entonces es muy interesante como, bueno, ellos nos explicaban, los científicos, su visión de ellos, ¿no? Yo tengo mi visión personal del asunto. Y hasta aquí llegó esta primera entrega de Tierra Invisible para el espacio de Radio Carbono. Los dejo con Zona de Desfragmentación, composición que grabara Germán Bringas junto a los sonidos de las ballenas Yubarta. Hasta pronto. Thank you.